Juan Carlos, nos metemos de lleno ya, ¿no?, en el cafecito. ¿Qué te pasa cuando escuchás o cuando ves la imposibilidad de tener un comunicado, un repudio común de todos los sectores de la política argentina con su historia en el Congreso frente a lo que pasa en Bolivia? Así debiera ser, por lo menos con los radicales, porque no podría ser posiblemente con el PRO, con los conservadores que siempre estuvieron. Ahora son neoliberales, neoconservadores. Los conservadores siempre estuvieron ligados la derecha a golpe de Estado en la Argentina. Los radicales han sido víctimas de golpe de Estado, desde Irigoyen, en fin, a otras grandes presiones militares que sufrió Alfonsín. Por lo tanto, lo que hace el diputado, lo que dice el diputado Suárez Lastra, en mi opinión, es relativizar, reducir, rebajar la caracterización de lo que ocurre en Bolivia como un golpe de Estado. Es más, soslaya, dice, bueno, lo podríamos nombrar golpe de Estado, si quieren lo ponemos, pero en realidad acá han sido arrasadas las instituciones, el presidente legítimo, porque se podría hasta discutir lo que él plantea, pero este es un presidente que tiene mandato hasta el 20 de enero, vos se lo dijiste, y lo eludió, y lo eludió, y lo eludió, de forma tal que lo que quieren es no pronunciarse abiertamente a favor de Evo Morales y defender el orden constitucional. Y de hecho, entonces, están legitimando esta farsa que emerge de esta mujer que se constituye en una presidente fantoche. Juan Carlos, ¿cómo se metió, cómo penetra, y lógicamente y saludablemente, quiero avisarles que estamos transmitiendo a través del Facebook Live de nuestra cuenta de Facebook, en Que Vuelvan las Ideas, y también la cuenta de Facebook de Juan Carlos Junio. Pueden ver en vivo este tramo del programa. ¿Cómo se metió, con qué capilaridad participa de las agendas de todos nuestros países, ¿no? Es impresionante. Han desaparecido otros temas, por supuesto tiene lógica, pero es como si emergiera la mayor de las contradicciones para la región. Y después aparecen los aumentos que van a venir, aparecen otras agendas vinculadas al tema judicial, pero vos ves los servicios informativos, los noticieros y más, y penetró, cambió radicalmente los horizontes de discusión. Entiendo que es saludable, pero al mismo tiempo, ¿qué desafíos para las actuales dirigencias para construir lo que viene, ¿no? Sí, estoy de acuerdo en que hay abruptamente, como suele ocurrir en la historia, una emergencia política, social, cultural, que cronológicamente en realidad se dieron los episodios de Ecuador, inesperados, sí, y sin embargo una gran convulsión social y política que, aunque se disipó, de ninguna manera terminó. El gobierno de Moreno quedó herido en su legitimidad. Luego vienen las elecciones de Argentina, que generan un rechazo determinante. No olvidar que las PASO, el gobierno de liberal perdió por 15 puntos. Así es. Bueno, y luego viene lo de Chile, que bueno, es una otra emergencia fenomenal. La liberación de Lula. La liberación de Lula, claro. Y este episodio contrario, producto de la acción de Estados Unidos, de Bolsonaro, de los sectores fascistas locales de Bolivia, para generar un episodio político contrario, en sentido contrario, sí, lo cual demuestra que el continente está en ebullición y las fuerzas, yo diría, del poder fáctico, las fuerzas de las corporaciones, ligadas fundamentalmente a la estrategia de Estados Unidos en su patio trasero, van a resistir esa emergencia popular y van a actuar con la máxima iniciativa posible. Y yo diría, para redondear, que aquí se desnuda el carácter antidemocrático de la derecha conservadora, el carácter antidemocrático de Estados Unidos como potencia mundial y americana. Es pocas veces visto que un presidente de Estados Unidos salude con algarabía un golpe de Estado. Estados Unidos ha estado atrás de todos los golpes de Estado, pero la CIA, el Departamento de Estado, pero no ha saludado con algarabía abiertamente un golpe de Estado con como el boliviano. Así que acá ya tienen un desparpajo político hacia el continente. Creo que es una expresión de debilidad y no de fortaleza. Qué fuerte se está jugando en términos de política exterior, Juan Carlos, también, ¿no? Alberto Fernández tuvo que dar definiciones y las dio, quizá mucho más tajantes de las definiciones que todavía no ha dado respecto de cómo van a ser sus políticas, del cómo de sus políticas. Pero acá tuvo que hasta actuar. Estaba en el Centro Cultural de la Cooperación, sí, el día, a pocas horas después del golpe, y por lo que yo entiendo, minutos antes, minutos después, estuvo operando para ver cómo era el rescate de Evo, y quién lo recibió. Se lo veía, pero él mismo lo dijo. Sí, sí, lo dijo. Él mismo lo dijo. Estamos ahora, nuestra prioridad, salvar la vida de Evo. Estuvo operando. Bueno, ya salió en todos los diarios, sí, conocido. Y sus posiciones en materia de política internacional, fundamentalmente la reposición de América Latina como eje de la política exterior argentina, su alianza con México, etcétera, etcétera, eso creo que ya tiene una claridad notable. Ahora bien, también él dijo que hay que tener relaciones maduras con Estados Unidos, lo cual compartimos. Pero necesitas que Estados Unidos ahora juegue dentro de la democracia. Era imprescindible, uno podría especular. No era imprescindible que ante las declaraciones... Él se manifestó claramente contra el golpe de Bolivia, sí, etcétera, etcétera. No era imprescindible que él se pronuncie contra las opiniones del presidente de Estados Unidos. Las opiniones del presidente de Estados Unidos son del presidente de Estados Unidos. Sí. Sin embargo, él tomó la decisión política y siguiendo lo que él explicó en el Centro Cultural, según sus convicciones, y se pronunció abiertamente... críticamente contra el presidente de Estados Unidos. Lo que quiero decir es que no dijo, era imprescindible, claro, que sí, lo haga, ¿no? ¿Y qué le dijo, no? Le dijo, retrocedió décadas, a la década del 70. A los peores momentos de la política exterior de la intervención Estados directa Unidos en los golpes. O sea, hubo una posición muy firme, muy clara, sí, y creo que así se va a constituir, insisto, junto con AMLO, con México, sí, en el eje de una nueva política americana, ¿no? Y te va perfilando también los tiempos que vienen, ¿no? Sí, porque la política exterior de un país es definitoria, incluso para la política interior, claro, ¿no es cierto? Porque es cómo te parás en el mundo, sí, que quiénes van a ser tus aliados, y tus aliados políticos después se transforman en aliados comerciales, se transforman en aliados para desplegar estrategias en todo tipo de cuestiones, yo diría económicas, de todo tipo. O sea, se define quiénes son tus amigos, a quién tenés que y con quién tenés que actuar en el futuro y con quién no. Sí. Por lo menos con quién no vas a privilegiar. Eso es muy definitorio en un gobierno y creo que Alberto y Cristina están muy bien orientados. Por lo menos nosotros coincidimos con esa visión americanista que es la antítesis de la de Macri. A propósito, felicitaciones por el acto con Alberto allí en el Centro Cultural. Recuerdan que Juan Carlos es el director del Centro Cultural de la Cooperación. Fue un testimonio muy valioso en medio de una situación muy, muy brava, y allí estaba Alberto Fernández en el Centro Cultural en el marco de la presentación del libro que ayer comentábamos también. O sea, Juan Carlos, hoy escuché hablar a Juan Carlos Monedero como parte de la alianza de Unidas Podemos, como parte de la alianza con el PSOE, que finalmente conformaron gobierno, ¿no? Y entonces, yo no sabía, ayer firmaron una alianza. Digamos. Firmaron una alianza, pero todavía no llegaron a conformar gobierno. Muy probablemente lo hagan. Sí. Acordaron una agenda. No, le faltan 20 diputados, pero puede ser que los consigan con las nacionalidades. Según las lecturas que uno hace, está, sí, hasta el diario El País de España, sí, casi que lo da por hecho, pero está bien. Bien. Ahora, Juan Carlos Monedero, cuando estuvo acá también, nosotros pudimos entrevistar en su momento en el programa que hacemos en Floreal, el canal de televisión del Centro Cultural, Juan Carlos Monedero decía, bueno, está bien, frente a las consignas históricas de las izquierdas tradicionales, hay que ver, porque hay que tratar de no espantar con el lenguaje, de no ser consignistas de otros tiempos, y entender que hay otras demandas de minorías y de identidades que son muy importantes, etcétera, etcétera. Es decir, mientras Juan Carlos Monedero decía, bueno, las izquierdas tienen que avanzar en puntitas de pie, digamos, como para no espantar a ese sector tan volátil, vos tenés acá dirigentes, hablamos hace un rato nada más, tenés dirigentes que están diciendo que en este momento en La Paz van a ir a defender en la calle, arriesgando la vida al gobierno de Evo Morales, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué política es la que viene? Yo me acuerdo del Che, de un discurso del Che, creo que en la década del 60, en el libro que hablaba sobre las revoluciones, ahora se me fue el título, que habla de la teoría del coco, ¿no? Duro por fuera, blando por dentro. Pareciera que hay un sector de la política que plantea otra cosa, ¿no? Blando por fuera y duro por dentro para mantener las... El problema cuando es blando por fuera y blando por dentro. Pero pues están conviviendo en un mismo momento dos maneras de entrarle desde desde los progresismos y las izquierdas, dos maneras distintas de entrarle a los problemas estructurales. Los problemas estructurales son eternos, son de todas las épocas, y el problema de los problemas es la cuestión del poder. Y eso es lo que siempre se discute, o por lo menos es lo que no hay que perder de vista. Yo no coincido con alguna de las visiones de Monedero. Sí. Es un hombre progresista, valioso, que juega un papel importante seguramente en España. Pero eso de que él dice que, bueno, hay una izquierda que está perimida, que hay que cambiar los lenguajes. Así es. Y que hay que cambiar, hay que incorporar nuevas cuestiones. Mejores como modales, ¿no? Como la ecología, las cuestiones de género. Para cualquier hombre o mujer de izquierda, para cualquier marxista, llámale lo que sea, incorporar nuevos fenómenos sociales y culturales está en interpretar el marxismo con un mínimo de creatividad. Nadie puede pensar que quien sea de izquierdo marxista en el 2019 tiene que tener las mismas reivindicaciones que en 1848 o en 1917. Por lo tanto, decir que la izquierda tiene que incorporar las cuestiones de género ecológico, con toda franqueza, sí, para mí es básico. Sí. No quiero decir que es una obviedad, o sea que eso no es una opinión creativa ni novedosa. Sí. Eso es básico para cualquier organización, y de izquierda y no de izquierda también. Por lo tanto, creo que lo que hay es una crítica más de fondo, más de adentro, no desde afuera. El tema del lenguaje. Claro que los lenguajes también cambian con las épocas. Y claro que la izquierda tiene que incorporar cuestiones culturales que han cambiado con las épocas. Nadie puede dejar de ver que la juventud hoy, que tiene 20 años, ni siquiera es igual que la que tiene 35, 40. Por lo tanto, yo le escuché decir a Monedero en el Centro Cultural de la Cooperación, claro, basta de Rosa Luxemburgo, basta. Ajá. Por lo tanto, no se puede pedir, al peronismo vos le podés pedir que se recree, que se modernice, pero no lo podés decir, mira, vos sos peronista, pero basta de Perón y Evita. ¿Entendés? Porque el tema de modernizarse en relación a las identidades políticas, culturales e históricas, no quiere decir que tengas un discurso en el que hay que modernizarse y la niegues a la identidad. ¿No es cierto? Creo que el ejemplo del peronismo, y podría decir otro, sobre el cristianismo, sobre la propia socialdemocracia. Entonces, las identidades existen, las tradiciones existen, y es obvio que siempre están, yo diría, ante el reto de cada una de las épocas, y por eso tiene que ser creativa la concepción política de la izquierda y de cualquiera que aspira a discutir el poder. Sí. Y entre ellos el lenguaje. Claro que él habló, yo lo escuché lo que vos decís. Entonces, ¿estabas escuchando la charla? Estaba escuchando, mira. Sí. Entonces, él habla de el socialismo soviético y critica. El tema es el socialismo, no el socialismo soviético. Si el tema, si uno valora y respeta el socialismo como ideario y como tradición. Insisto, puede ser el peronismo. Entonces yo te podría decir, tomo un momento de declinación del peronismo, porque lo que hay que aclarar es que las grandes tradiciones políticas tienen altas y bajas y tienen circunstancias históricas. ¿Sabes por qué? Porque son grandes tradiciones políticas y son muy duraderas. Las efímeras no tienen eso. Entonces uno podría tomar al peronismo o a la socialdemocracia o al socialcristianismo, tomarle un momento y decir, niego definitivamente el peronismo por un episodio o por una circunstancia o por una presidenta. Sí. No esta, sí, por sí, Isabelita, sí. Por sí, ejemplo. Sí, y, sí. Y vos podés criticar y negar a Isabelita, pero no por eso al fenómeno social del peronismo. Entonces, Creo que con Juan Carlos Monedero tengo en común el nombre, pero tengo grandes discrepancias. Bueno, parece que tocó un nudo, ¿no? Una sensibilidad. Bueno, la seguimos, porque para mí este es un debate que no está lejos de la calle. No, más allá de Monedero, sí, y sí, modestamente, sí. No, de mí, es un debate interesante. ¿Sabes lo que llama la atención, Juan Carlos? Que me resulta imposible, quizá uno se equivoca, no entender o no utilizar conceptos, miradas de lucha de clase y de imperialismo para entender lo que pasa en Bolivia, y tratar de borrarlo desde otros lugares. No, porque hace un... Disculpame, un minuto más. Sí, hace un planteo ahistórico. Sí. Perón hablaba del imperialismo y Evita cada dos palabras hablaba de los oligarcas, de la oligarquía. Sí, sí. Entonces no se trata de que ahora hay que repetir exactamente lo que decía en ese sentido Perón o lo que decía Evita. Sí. Era un lenguaje de político de época. Y eso no quiere decir que hay que repetirlo textualmente, pero vos claro. No podés negar al personaje escindido de la época y de sus dichos. Sí. Bueno, Juan Carlos, gracias, ¿eh? Qué cafecito. Fue como un, ¿no? Como se dice, el ristrete.